lado y la tierra está oscura y la luna es la luz que brilla ante mí. Miedo no tendré, no me asustaré, siempre y cuando estés tú junto a mí. Cariño, quédate aquí, mi amor, por siempre. Junto a mí. Y aunque las montañas o el cielo caiga, no voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, ni una lágrima derramaré, siempre y cuando estés aquí junto a mí. Cariño, quédate aquí, mi amor, por siempre. Siempre y cuando estés tú junto a mí.